107.0. Casi que es que son programas a mi medida. Me decía antes Alberto, claro, es que te traigo aquí a gente de talleres, de peluquerías, y yo voy tomando nota, te apuntas y voy tomando a teléfonos, claro. No solamente para mí, sino para todos los oyentes. Yo creo que es vital conocer cuáles son las tripas, ¿no?, de la industria y el negocio aquí en Cuartea, para no tener necesidad nunca de coger el coche y bajar a Zaragoza. Y en caso de coger el coche y bajar a Zaragoza, que esté el coche en su puesta a punto más óptima, y para eso hay que ir de vez en cuando a algún taller a que nos echen un vistazo. ¿Has visto qué introducción? Fantástica, ya me has dejado que no sé ni qué decir, aparte de buenos ¿Qué días. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntanos, a ver, ¿quién está aquí hoy con nosotros? Hoy Pablo Mayor. Pablo Mayor, que no es muy mayor, es más joven que yo, sí. Seguro, que tú, no sé. Y es el propietario, es así, ¿no?, sí. De Talleres Cuarte, uh-huh. Conocidos, muy conocidos aquí en la localidad, porque llevan un montón de años y nos lo va a contar. Va a contar años, un poquito, sí. La historia, ¿no? De ¿cuántos años lleváis? Y, pues llevaremos desde el 78. Sí, sí. Ya es un negocio familiar, entonces, pues bueno. Ya llevamos unos años instalados aquí, la verdad que claro, es, o sea, la pregunta que toca, somos un poco pesados. La pregunta que toca Pablo es, vosotros habéis sido testigos de primera de todo el cambio tan tremendo, ¿no? De Cuarte, de Huerva, todo el crecimiento, ¿no? Y el cambio de y cara, varios, ¿no? Y de varios, lavado. Sí. Exacto. ¿Pero siempre en el mismo lugar? No, se ha ido cambiando. Porque ahora tenéis dos establecimientos, sí, ahora uno tengo en el de Consejo y otro en el polígono. En la Avenida del Rosario, efectivamente. Pero vamos, se inició prácticamente, bueno, me parece que... Quiero recordar que donde está Protección Civil ahora, uh-huh. Ahí es donde mi padre pues cogió su primer local y ahí empezó. ¿Cuándo cogiste entonces una llave inglesa tú, sí, por primera vez? No, bastante más tarde. Sí, bastante, sí, más tarde, pero ya de pequeñito entonces, sí, ¿no? No, si viene, hombre, el negocio, claro, familiar. Yo estaba totalmente... Imagino que estarías, sí, sí, por ahí, sí, rondando, sí, ¿no? Sí, con tu, sí, padre viendo las mis cosas. Coches de juguetes. Y ya lo rompí, sí, sí, sí, sí, sí. Claro, para luego arreglarlos y cosas de esas, ¿no? Hay que ser, o sea, muy... Que es vocacional. Sí, sí, sí, sí, sí. Hay que ser muy minucioso, ¿no? Y tener mucha paciencia, imagino, porque es verdad, es si ya dices que pequeño, a ver, no podemos compararlo, porque ahora es una profesión y, sí, aquello era un entretenimiento, ¿no? Pero sí que de alguna forma es una manera concreta de estar en el mundo, ¿no? Tener esa minuciosidad y esa destreza. Sí, hay que ser, pues bueno, un poquito paciente. Sí. Manualmente bastante. Y hábil. Hombre, y hábil con los y hábil, sí, con las manos, seguro, sí, segurísimo, obviamente. Claro. Pero vamos, principalmente con la cabeza, ¿eh? Oye, te lo puedo asegurar. ¿Cuál es actualmente? ¿Cuál es el, a ver cómo decirlo, cuál es el parámetro, cuál es el distingo que hace que vuestro taller sea diferente, ¿no? Que sé que es una pregunta quizá muy, muy de fórmula, muy protocolaria, pero yo creo que es también interesante para que los siguientes sepan por qué llevar el coche a vuestro taller y no otro. ¿Cuál es vuestra filosofía de trabajo? A ver, nuestra filosofía de trabajo principalmente es pues que al final el cliente, que es el que nos da de comer, el que realmente nos mantiene, pues esté contento. Y esa es la... Entonces, muchas veces, pues, indudablemente, muchas veces no acertaremos, pero que la filosofía y la prioridad del taller es que el cliente se quede contento. Hombre, lo que pasa es que no acierta siempre, ¿eh? Hombre, y el ser histórico es importante. Es el ser histórico, el ser conocido aquí, evolucionando conforme los tiempos evolucionan y adaptándote a las nuevas, sí, hombre, tecnologías. Sí. Teniendo la ventaja de que fuiste... Sí. Los primeros en estar establecido, yo creo que tienes ya tu mercado. Por, sí, hombre, decirlo, ¿no? Un mercado más o menos seguro, pero bueno, tienes que ir a más y conseguir gente nueva y bueno. Es que al hilo de lo que estamos diciendo, sí, yo quiero desvelar algo que contabas fuera de antena, que espero, sí, que me des el permiso. Sí, sí, sí, sí. Que contabas que hace poco un abogado te decía, bueno, es que yo decir mi profesión levanta, sí, un poco de ampollas y me miran con la ceja levantada, sí, con algo de estupefacción y algo de, sí, distancia, ¿no? Y tú decías, bueno, si te digo yo, mi, sí, profesión vas a pensar igual. Sí, exacto. Es esa sensación, sí, sí, así, ¿no? Es, así es. Pero es cierto, porque los profanos, los que no sabemos demasiado de coches, pues siempre tienes un recelo de que en un taller entras con el coche y no sabes lo que va a ocurrir, claro, y lo que te van a... Sí, sí. Y entonces influye, antes lo hablamos también fuera de micros, influye un poco también la química, la psicología, lo que te transmite la persona que está en el taller. Así es, así es. Y Pablo, hemos dicho, es que con esa cara te vamos a llevar el coche, bueno, ¿no? Cara de buena gente, de honesto. Lo importante es que no quiero decir que, bien, no quiero decir, ¿no?, que no lo sean el resto de... Sí, sí, lo, sí, que ocurre que a veces sí, sí, que te dejas guiar un poco por ese, ya, instinto, porque como no sabes mucho de coches... Es la única pues, manera. Es la yo única la manera, sensación, ¿no?, que me me da la persona que está regentando un taller, ¿no? Claro, es el ver que no me va a tomar el pelo, que no me va a cobrar sí. más de lo que en realidad necesita el coche, ¿no? Y eso es la única manera, ¿no? Esa intuición o esa... Una primera impresión, pues es vital en vuestro claro. trabajo mucho, sí, mucho. Para nuestro trabajo mucho y yo creo que para casi toda la vida, ¿no? Bueno, en este, ¿no? De la radio quizá no tanto. Pero de todas formas... Más que nada porque no se ve. Pero nos también. Cuesta cambiar, ¿eh? Quiero decir, cuando uno tiene ya un taller con el que está acostumbrado a trabajar y está a gusto, cuesta cambiar de las cosas que más cuesta cambiar. Sí. Como decíamos sí, antes, otros servicios, ¿no? Servicios que cuestan también, el dentista, el peluquero, sí. pero el mecánico propio, el taller del coche, cuesta mucho. Sí, pero fíjate, ahora que estábamos diciendo que es vital, ¿no?, la honestidad en cualquier negocio, me parece también subrayable lo que acaba de decir Pablo, que decía, bueno, nosotros siempre procuramos que, lógicamente, que el cliente esté contento, aunque no siempre se consiga. No. Entonces eso me parece también... que es muy clarificador, porque, ¿no?, de vuestra manera de trabajar, que a veces las cosas, bueno, no pueden... Hombre, claro, es que muchas veces pues no salen como tú quieres. Y también porque cada uno somos de una manera. Entonces lo mismo que estamos hablando, de que a veces hay personas detrás de un taller que no confías del todo, también somos... Incluso tú, con toda la buena voluntad del mundo, pues bueno, este negocio, como muchos, hay mucha psicología por medio, muchísima. Entonces tú muchas veces piensas que crees que lo que es lo que por ejemplo es una reparación, una avería de un coche, todo el proceso que lleva, pues puedes a lo mejor ir por dos caminos. Entonces pues a lo mejor eliges uno creyendo que es el cliente va a quedarse más contento, más agradecido de ese trabajo, y a lo mejor te estás equivocando y el cliente pues lo que quería era pues un trabajo no tan bueno y más económico. O viceversa, claro. O a lo mejor... Eso hay que hablarlo antes. Que hablas con el cliente. Eso hay que hablarlo y dejarlo bien clarito, sí, ¿verdad? Pero... Es que aun hablándolo antes, muchas veces el cliente te deja demasiadas puertas abiertas, entonces tienes que pensar mucho y a ver cómo aciertas. Pues si me estoy... Sí, explicando perfectamente. Claro. Perfectamente. Estaba yo pensando que... Sí, supongo que lo que me pasa a mí pues le pasa a casi todos. Y en todos los sectores. Es que es lo que implica trabajar de cara al público, ¿no? Dando un servicio. Es que es imposible, ¿no?, que haya un 100% de... Además, ellos tocan casi el 100% de todo, ¿no? Hacéis electricidad, mecánica, chapa, pintura, o sea, prácticamente... Estamos preparados para todo. Menos tunear, no tunear no hacéis. Porque además ahora está medio prohibido, creo, ¿no? No tuneamos, no. Hace ya, además, es un sector que bueno, pues que antiguamente se montaban muchos equipos de música, muchos, y eso sí que ha ido a menos. Sí. ¿Ha ido bueno, a menos? Sí. ¿Por la crisis? Sí, ha ido a menos. Es algo que yo en mi taller he querido un poco descartar. ¿Vale? Porque además creo que tiene muchas limitaciones legales ahora, ¿no? Sí, hombre, tiene muchas pegas, limitaciones, ¿no?, legales, bastantes. Sí. Y ahora más. Las transformaciones que se hacían de... ¿Por qué? ¿Por qué ahora más? Han salido nuevas leyes este año que aún están por salir, o sea, por implantarse, ¿no? No sé cómo explicarlo. Deben estar implantadas, pero a ver cómo cada ITV las aplica o, bueno... De hecho, hay muchos follones. Hay ITVs que ya las aplican, otras no, otras sí. Se está implantada, pero no, la aplicabilidad todavía no está siendo común. No está siendo... Sí. Porque creo que tienen que llevar ahora piezas originales en la mayor parte del tuneado. Puede ser. No hace falta tunear nada, ¿no? Los coches están bonitos cada uno, así. No sé. Sí, bueno, claro, eso es muy particular. Esto es como que se compra una bici... O pintarte el pelo de verde, quiero decir. Que sí, que si no, ha sido un desacierto mío. Entonces, yo lo que quiero hacer, si llevo el coche de modo particular a vuestro taller, vais a mirar absolutamente todo, entonces. Sí, obviamente. Tú cuando entra el coche al taller pues se mira todo y bueno, pues si surge algo que el cliente no cuenta con ello, pues se le avisa. Vale, yo le preguntaba. Entonces yo le recomiendo qué es lo que tiene que hacer y luego ya el cliente decide, obviamente. No se puede imponer nada, obviamente. Le preguntaba a Pablo fuera de antena qué es lo que hace, que cuánto dura un coche, ¿no? Que por qué, si mi coche ya tiene 11 años, voy a seguir pudiendo contar con él o no, y claro, es que eso depende. Me ha hecho gracia que me decías hasta de dónde guardes el coche, de dónde estés, ¿no? En qué ciudad y qué grado de sal, ¿no? Sí, efectivamente, de humedad, de todo, de muchísimas cosas, claro. De la manera de conducir. Es verdad que quizás si lo hubiera conducido otra persona estaría más deteriorado o estaría mejor. La conducción hace... Hombre, eso sobre todo afecta a lo que es el sistema de embrague, principalmente. Únicamente. Sí, la forma de conducir, sobre todo, hombre, también se puede aplicar a frenos, pero bueno, principalmente al sistema de embrague. Pero vamos, que es lo que tú estabas comentando, que es que depende del uso del coche y de dónde esté. Vale. Por ejemplo, ahí ahora ya no tanto, pero en esta época que había tanta obra y tanta construcción y tantas carreteras, pues los coches a lo mejor que han estado 2 años funcionando sobre carreteras o sobre obra con mucho polvo, esos coches están... Se nota. Y si cambia mucho de manos, si siempre se dice, este coche ha cambiado mucho de manos, eso es cierto. Sí, claro. lógico. O sea, que el coche quiere un solo amo. Sí, sí, le gusta tener un solo amo. Es como un caballo, pero sin cerebro, ¿no? Le gusta tener un solo amo. ¿En qué se nota que hay varios conductores? Sobre todo en lo que son los mandos de funcionamiento, lo que es el sistema. Lo que decías antes ahora, ¿no? El embrague, el freno. El sistema de embrague, los sistemas de frenos, un poco todo, ¿no? Pues no es lo mismo una persona pues, que coja su coche, lo ponga en marcha en el garaje y espere 1 o 2 minutos hasta que el coche esté o salga despacio del garaje, a que lo coja pues una persona que lo pone en marcha y venga a funcionar a tope. O un coche de esos de empresa que pasa por 1000 manos y que luego... Por ejemplo, eso. Por eso cuando compras un segunda mano hay que... Hombre, hay que tener cuidado. Es un mercado, sí. Es un mercado que está ahí. Y que ahora está creciendo, por cierto. Sí, y que la persona que lo compra pues tiene que ser consciente de lo que compra, obviamente, y que se está ahorrando probablemente pues... 20, 30, 40, 50, 60, lo que sea. Sí, sí, Pablo, sí. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de comprar un coche de segunda mano? ¿El kilometraje? ¿El estado de...? ¿En qué nos puedes decir que nos fijemos de manera prioritaria pues, en un coche ver, de segunda mano? Primero un poco lo que hemos comentado al principio de la entrevista, un poco la confianza. La psicología, persona, conocer al propietario. La persona ¿no? que te está vendiendo el coche. Y luego, pues bueno, principalmente pues que claro, depende también de qué dinero se está hablando. Claro. No es lo mismo comprar un coche de 2.000 euros que comprar un coche de 12.000 de segunda mano. Ya, pero es que antes, por ejemplo, fuera de antena también hablábamos del kilometraje, ¿no? Y decías, bueno, es que un coche que tiene 200.000 kilómetros porque se ha utilizado en carretera puede que esté incluso mejor que un coche de 100.000 en ciudad. Seguro, puede no, segurísimo. Segurísimo que esté mejor, seguro. Con lo cual el kilometraje no es determinante a la hora de elegir un coche. No, es determinante pues el que sean sinceros a la hora de decirte el uso que ha tenido ese claro. coche. ¿Se ha sido de carretera o muchas veces yo comento que hay gente que se deja de comprar un coche pues porque a lo mejor tiene 140.000 kilómetros y si prefiere comprarse uno porque marca 85.000 y a lo mejor el de 140.000 está muchísimo mejor. Entonces eso, normalmente es llevarlo a tu taller de confianza antes de comprarlo. Que es una muy buena cosa. Importante. Claro. Porque ya después de comprar, también al taller le pones un compromiso. Si ya lo has comprado, sí. Y luego este coche. Pero también saber para qué lo vas a utilizar, la aplicación sí. que vas a dar, si claro. es para viajes, trabajo, porque claro. lo que hablábamos antes, los coches de ciudad, que aparte de se deteriorar más, pues la tendencia es a que el transporte público funcione cada vez mejor sí. y que el coche para tu uso privado no lo utilices apenas. Sí. No sé si visteis ayer una nueva modalidad que hay de alquiler de coches eléctricos en Sevilla a modo de las bicicletas. Como las bicicletas que hay en Zaragoza, en Barcelona, sí, sí, sí, sí. coches eléctricos se han puesto en marcha, que tú bajas a la ciudad, vas a Sevilla sí. y alquilas 4,5 euros me parece que es la hora y 20 euros de fondo de ser socio del club del coche eléctrico y puedes ¿sí? manejarte una horita por la ciudad sin problemas. Qué bueno. Y eso en Sevilla, ¿sí? En Sevilla ha sido la ciudad piloto. Y es que realmente utilizamos demasiado el coche para ir a veces a cosas que no es necesario, sí, ¿no? Sí, sobre todo los que vivimos un poco en la periferia de las grandes ciudades aún más. Pero en la ciudad yo creo que, hombre, se sigue usando, pero cada día menos, ¿eh? Yo creo. ¿Cada día menos? Sí. ¿Sí? La gente nos hartamos más del coche, ¿no? Sí, yo creo que el que tiene posibilidad de optar por una motillo... ¿Y eso va en detrimento de vuestro negocio? ¿Coches eléctricos cada día más, transporte es que público? Eso, bueno, es que porque, es claro... No, hombre, el transporte público yo creo que no tanto. El coche eléctrico, el coche híbrido y todo este tema, pues es algo que yo creo que está muy verde aún. Entonces, no está muy claro. Pero es el futuro inmediato, ¿eh? Yo, ¿no? ¿Tú crees que no? Yo no lo tengo tan claro, pero bueno, no lo tengo tan claro no por nada, sino porque yo, por ejemplo, ahora, si de los 50 millones de coches que hay en España, imaginamos que 30 millones son eléctricos, ¿quién alimenta esos coches eléctricos? Y tenemos problemas de energía. Sí. No sé, que hay que solucionar... Si no hay energías alternativas... Hay que solucionar bastantes problemas. Está claro que el cambio está ahí, pero yo creo que no se ha decantado aún si puede ser un coche híbrido, si puede ser un coche... El eléctrico se vende mucho, sobre todo a nivel de ayuntamientos, queda muy bien a nivel de ecología. Sí. De ejemplo ciudadano. Efectivamente. De cualquier exacto. manera sí que hay un poco de presión en sí. ese sentido. Yo creo que esa palabra es... Sí, ejemplo. Sí, ¿no? Pero es que realmente es que está surgiendo todo, ¿no? Porque están sí. poniendo compañías aéreas de bajo coste, uh-huh. Billetes de tren y de diferentes medios de transporte económicos para sí, que la sí, gente sí, utilice sí. menos el coche sí, si sí, no sí. es por necesidad de trabajo. Y esa campaña, sí. de alguna manera, al mercado del automóvil sí, también sí. le tiene que perjudicar, hombre, ¿no? Lo que pasa es que ha crecido todo tanto. Yo creo, ya estoy hablando de algo que no sé mucho, pero bueno, a nivel de venta de coche nuevo, pues bueno, yo creo que si no es por la crisis, estaban disparados. Sí, como casi todo sobrevalorado. Efectivamente, como casi todo. Pero ya incluyendo también, pues que ya estaban los billetes baratos de... Sí, claro, es que yo ahora, por ejemplo, me planteo, me tengo que ir a Santiago de Compostela, es un ejemplo, la ¿no? La primera opción es avión, ¿no? Avión y ni lo voy a alquilar de un coche ahí una semana. Es que me parece una tontería de 900 kilómetros con tu coche. Entonces esas opciones que antes eran impensables, ahora hay tantas y tan al alcance de todos que eso... Lo único que puede pasar es que a lo mejor sí que sigue siendo... ese tipo de transporte se ha puesto más económico para viajar una persona, pero cuando ya viaja una familia, cuatro personas en un coche, entonces sí que ya... ¿Tú crees? Los ¿Tú, crees? ¿Tú sabes que te puedes poner ahora en Alicante por 9 euros? Ah, no, hombre, ese, por ejemplo. Ese tipo de... Y tú luego alquilas un coche y una semana y te evitas. Ese tipo de... Quiero decir que esto cada día está más creciendo. Pues, no, eso está claro. Y también por los riesgos de carreteras, accidentes y demás, porque las carreteras no mejoran tanto y la flota de coches cada día es más. Efectivamente, claro. Hoy estábamos también antes hablando fuera de antena, que como ya comprobará el oyente, hemos estado hablando ya extendidamente. Es que Pablo ha sido muy puntual, hemos tenido un ratito para poder hablar. Sí, hablábamos también cosa que yo creo que a veces es más mito que otra cosa, ¿no? Que hay una marca que responde mejor que otras. Y Pablo decía que yo ahora que mismo... No. No apostaría por ninguna. Por ninguna, no hay ninguna que sea... Ninguna. Cuando algún cliente me dice, Pablo, ¿qué coche me aconsejas tú? Digo, pues mira, vas a filtrarte tú los coches que consideres y cuando ya tengas 4 o 5, si quieres, mantenemos una conversación. ¿Una marca? Pues es que yo podría hablar mal de muchas marcas y bien de muchas marcas. Y además, es que dentro de la misma marca también hay modelos que han salido claro, bien. Por supuesto. Remesas, es que ¿no? Ese malas. Es el tema. Sí, o modelos, claro. ¿No? Incluso. Sí, o modelos incluso que incluso los quitan pronto. Sí. Exacto. Entonces, al final es, pues apostar un poco, ¿no? Como todo en la vida. Es una apuesta que no sabes muy bien hasta que no lo tienes cómo te va a salir. Lo normal es que te salga bien. Lo normal es que te salga bien. En función del bolsillo, tú vas cerrando puertas y cuando ya tienes claro lo que quieres gastar, pues se te plantean tres o cuatro dudas. Yo, de todas maneras, fíjate, siempre lo he pensado. ¿Por qué no se hacen coches para la gente que no tiene demasiado dinero? Como un IKEA de coches, ¿no? Yo no sé, un fabricante que se dedica a hacer coches baratitos. Hombre, hay pero coches baratos ya. Dime un coche barato. Logan. Dacia Logan. ¿Cuánto vale? Pues estamos hablando sobre 6.000 euros. Tienes hasta un 4x4 por 11.000 euros. Efectivamente. Un todoterreno. Quiero decir, hay marcas. Es una Renault rumana, ¿no? Sí. Dacia Logan. Sí. Bueno, Dacia Logan, es que pero Renault y Renault. Se fabrican en Rumanía. Los motores y todo son de Renault. Pero bueno, y luego también tienes desde Kia muy baratitos también, claro, coche suele ser coche pequeño, coche de gasolina. No quiero más tampoco. Claro, pero eso es lo que acabas de decir, es la clave, no quiero más. Porque si tú quieres comprar en IKEA un mueble que sea de Nogal, ya sabes que lo vas a tener. Yo quiero un utilitario para subir y bajar y que no me dé mucho problema. Y no le pidas ni muchas prestaciones. Pero eso existe. Claro, el aire acondicionado ya está. Claro, ya existe. Yo creo que hay coches bastante económicos. De 6 a 9 mil. De 6 a 9 mil ahí, ¿alguna extravagancia de coche que te haya ido al taller que digas, madre mía, qué cochazo? ¿Alguno que te haya traído, yo qué sé, de estos que valen tantos quizás, millones? Pues un coche de los más caros, se puede decir, ¿no? Porque la extravagancia quizás sea un poco en lo que vale. Sí. Pues es un Bentley, que costaba pues alrededor de 300.000 euros. No puede ser, Pablo. Sí. 50 millones de pesetas un coche. Pero no nos digas de quién. Sería Dime, por favor, ¿qué tenía ese coche? Hombre, pues costar eso. A ver, sobre todo pues un motor muy, muy especial. ¿Vale? Y luego pues materiales de acabados de primerísima calidad respecto a madera, cuero, imagino. Menos alas, todo. Claro, pero no me estás diciendo que te pero bueno, esos coches son, en este caso es una marca que no es como Ferrari, que tu Ferrari pues a lo mejor pagas tecnología, pagas algo muy innovador. En este tipo de coches, el que te hablo yo, es un poco como arte. Es de coleccionista, ¿no? Sí. Es un poco más de... 300.000 euros, qué barbaridad. Y además dices, bueno, claro, el motor en países como Alemania lo puedo entender porque ahí no tienes límite de velocidad, pero aquí un motor de mucha potencia no puedes sacarle todo pues el partido. Eran 500 caballos, o sea... Pero es que por esa teoría la mitad o más de la mitad de casi todos los coches. Casi todos, porque todos... Puedes alcanzar estaciones muy superiores a las permitidas. ¿Por qué los hombres, porque fíjate cómo sonreís, ¿no? Los hombres tenéis como una especie de fetiche con los coches, ¿no? Os encantan los coches. Ahora ya no. Ahora ya no tanto. Yo ¿no? creo que el coche está a mi servicio, no soy un esclavo del coche. El coche pero es un la mayoría mío. De los hombres sí, ¿no? No, yo creo ¿ya que no tanto? Ya no tanto. Incluso a lo mejor en la primera etapa que conduces y tal, que tienes como más gustillo etapa, esto. Pero luego en realidad te das cuenta que el amor es tú y el esclavo es el coche, ¿no? Exacto. Sí, sí. Vamos, yo por lo menos lo tengo clarísimo. A mi servicio. Y tiene que ser así, claro. ¿Las mujeres conducimos peor? No, cuidáis mucho menos los coches. ¿Ah, sí? Sí. Empezando por mi mujer, ¿eh? Pues fíjate, yo pensaba que era la excepción. O sea, somos poco cuidadoras de nuestros coches. Y además suele ser que la mujer que cuida más el coche es una conductora excelente. suele coincidir. Pero eso es un mito. Yo creo que en las generaciones más jóvenes ya no hay tanto. No, ya no tanto. Eso. Te voy a decir una cosa, ¿eh? Veo chicas que... Chicos, hombres, que no le gustan los coches. Sí, en generaciones jóvenes esto está más... Esto está más repartido. Sí, hombre, este comentario es un poco más... Han recibido otra educación, sí, claro, sí. Es que es otra Así cosa. Es. Pero bueno, sí que es verdad que antiguamente, pues... Sí, sí. Y ahora ves a niñas jugando con cochecitos de pequeñas, que eso era impensable hace 40 años. Sí. Sí, pero bueno, siempre hay una tónica más general. No, pero por ejemplo, en una familia, el que tiene esa ansiedad de tener coche o esa ansiedad de tener el carnet de conducir, sigue siendo, yo creo, que un poco más el chico. Yo creo que sí, yo creo que hay una relación un poco particular del hombre con el coche. A los 18, ¿eh? Todas mis sobrinas y todas. Sí, ¿no? pero más por una cuestión de utilidad y práctica, y otra cosa es una. No, un poco por de... entrar en la facultad, porque sea el premio. Oye, carnet. Qué pesado, no nos da la razón. Que es que hombre, no nos da la razón. Sí, pero no, es no. más por. Pero sí que a lo mejor lo que quiero separar yo es que ellas a lo mejor es más por darle uso al coche, por la universidad, por trasladarse, claro. Por tal. Y el niño ya está desde los 14, pues ansioso, no, claro. La carretera no, por esa ansiedad de los coches que ha estado jugando durante tantos años de pequeño. Que claro, siempre que sí, yo creo. Yo creo que sí, pero yo date cuenta tú que un niño, no sé, por ejemplo, en una familia normal, ¿qué le regalan a un niño? Pues siguen siendo los coches teledirigidos, el coche no sé qué, el coche no sé cuántas, entonces ya es que ya te lo meten. Pero en eso estoy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es que las niñas que antes solo tenían la muñequita ahora juegan con el coche del hermano desde pequeñas. Que no, Alberto, que no. Bueno, yo esto lo veo. Sí, puede ser, sí. Esto lo veo y esto era impensable antes, quiero decir. Ahora las niñas juegan con coches. Claro, no en tanto en cuanto los niños hayan dejado el coche, sino que las hermanas juegan con los coches de los hermanos mejor que con las muñecas. Pues fíjate, me coges pues ahora medio improviso. Se relaciona más, claro. Yo tengo, bueno, en mi entorno hay niñas pequeñas y niños, y además lo está pienso, digo, fíjate, como todavía el instinto, ¿no?, de la naturaleza a veces les lleva a que las niñas cojan bebés y les cuiden y les y los niños se pongan como locos con las carreras de coches. Con las motos, los coches. Y por suerte eso que pienso, no te escuche ninguna feminista, porque es un poco. Pero es que no es una cuestión de preferencias, los niños no hacen nada a propósito, si es lo que les sale a ellos coger el coche, claro. Pero yo diría que un 80% de los niños pequeños tienen esa creencia, no es, creencia no es que natural, salga, ¿no? Es que se lo inculcamos, yo creo, desde los regalos, todos los regalos. Ese es el tema. Sí, sí. Y lo que ahora las niñas ya no les inculcan tanto jugar a ser mamá, sino que van a tener que conducir también de mayores y que van a tener que... No, mi sobrino cuando era muy, muy, muy pequeño, que nadie en mi familia ha tenido motos, iba por la calle, moto. Pero eso no estoy discutiendo, yo estoy discutiendo lo contrario. Lo de la Barbie y el biberón. No, sí. Las motos siguen igual en los niños, pero que las niñas también se suben a ese carro. Ya no quieren ser mamás ni Barbies. No, hombre. Que no. Ni se les educa tanto por yo ese lado ya. No, no, yo creo que no. No, pero cuando ya son un poco más mayores. Nos hemos metido ahora. Sí. Sí. Cuando son más mayores ya mandan. Exacto. Bueno, dinos dónde estáis. Pues mira, estamos en la Avenida del Rosario. Tenemos uno ya desde hace muchísimos años. Y luego también estamos en la calle Aneto, en el polígono Valdeconsejo. Estupendo. Vale, calle Aneto número 20. Aneto es la ancha. Sí, la principal, se puede decir, sí, la más ancha. Sí. Pablo Mayor, muchísimas gracias. Pues encantado de haber estado con vosotros. Gracias, Alberto. Hasta ahora. 107.0